Tengo mil razones para amarte y un millón para olvidarte, y eso me duele. Quise que todo fuera al revés, pero nunca pude ver el lado bueno que tú tienes. Sacrifiqué mi vida por tu amor, mi tiempo y mi ilusión, los confié en tus manos. No quise hacerle caso a la razón, seguí mi corazón y hoy mi alma está llorando. No quise hacerle caso a la razón, seguí mi corazón y hoy mi alma está llorando. Dios mío, ¿por qué mal me pagó? Si yo la amo, si yo la amo. Porque yo guardé mi ilusión y mi corazón en el cofre equivocado. Y aquí tienes mi regalo de despedida, mi triste vida dejo en tus manos. Ay, acaba con ella, termina su ruina, sigue tu camino despiadado, mujer. Acaba con ella, termina su ruina, sigue tu camino despiadado. Arrepentirme para que de todas formas disfrute, pero eso no se le hace al hombre que te ama. Me ilusionaste para que me hubieras dicho de una vez que tu intención era partir mi noble alma. Sacrifiqué mi vida por tu amor, mi tiempo y mi ilusión los confié en tus manos. No quise hacerle caso a la razón, seguí mi corazón y hoy mi alma está llorando. Ay, no quise hacerle caso a la razón, seguí mi corazón y hoy mi alma está llorando. Rochi y Víctor Visión, un solo corazón. ¡Ay, gigantes! Que le espera, pero yo me imaginaba ser feliz al lado tuyo. Y me prestaré para vivir una vida junto a ti, pero la verdad me hiere. Con tanto que entregué no pude hallar este amor de verdad, todo fue una mentira. Y un ciego caminé y me tropecé, y aún lo vuelvo a hacer, aunque pasen los años. Y un ciego caminé y me tropecé, y aún lo vuelvo a hacer, pasen los años. Dios mío, ¿por qué mal me pago? Si yo la amo, si yo la amo. Porque yo guardé mi ilusión y mi corazón en el cofre equivocado. Y aquí tienes mi regalo de despedida, mi triste vida dejo en tus manos. Ay, acaba con ella, termina su ruina, sigue tu camino despiadado, mujer. Acaba con ella, termina su ruina, sigue tu camino despiadado. Arrepentirme para que de todas formas disfrute, pero eso no se le hace al hombre que te ama. Me ilusionaste para que me hubieras dicho de una vez que tu intención era partir mi noble alma. Sacrifiqué mi vida por tu amor, mi tiempo y mi ilusión los confié en tus manos. No quise hacerle caso a la razón, seguí mi corazón y hoy mi alma está llorando. No quise hacerle caso a la razón, seguí mi corazón y hoy mi alma está llorando.